los ojos, abre tu mano y di que sí para siempre, mi reina linda. El orgullo por tantas presiones sociales en este mundo en que vivimos. Yo sé que sueñas con la alianza que por tantas generaciones se entregan junto a las palabras, algo indivisible en la tierra. Y te lo voy a dar para que lo conserves en el dedo anular de tu preciosa mano. Y te lo voy a dar para que tú lo lleves el resto de tu vida, el resto de tus años. Voy a comprometerme porque a Dios le agrada que sellemos el pacto, el símbolo sagrado. Porque fuiste paciente cuando no había nada, también fuiste prudente cuando tuve algo. Porque si me lo mostró el destino cuando te cruzaste en mi camino, cumpliré con lo que he prometido, porque quiero vivir eternamente siempre contigo. Es un pacto de Dios que perdurará para siempre. ¿Y a qué voy a inventar si tú me trajiste la suerte? Hoy te pido la mano, mi amor, te lo mereces. Y hoy de rodillas ante Dios juro amarte y cuidarte por siempre. Cierra los ojos, abre tu mano, aquí está tu anillo. Alecito Morales, Américo y Chico González de Maracaibo. Fernando Varela y sus mellitos. Y te voy a entregar el anillo para que siempre tú estés conmigo. Y ahora te lo doy para que lo conserves en el dedo anular de tu preciosa mano. Te lo acabo de dar para que tú lo lleves el resto de tu vida, el resto de tus años. Voy a comprometerme porque Dios le agrada que sellemos el pacto, el símbolo sagrado. Porque fuiste paciente cuando no había nada, también fuiste prudente cuando tuve algo. Es un pacto de Dios que perdurará para siempre. ¿Y a qué voy a inventar si tú me trajiste la suerte? Si Dios lo permite, mi cielo, hasta viejito. En el valle, Jesús va.